El lunes 23 de septiembre de 1968, o sea, dentro de pocos días, un mes y medio, va a ser 50 años, a las 2:30 de la madrugada, hundido en el sillón de su habitación y vestido con su hábito franciscano, mientras sostenía entre sus dedos la corona del rosario, Francisco Forgione, de nombre religioso, Pío de Pietrelcina, inclinó la cabeza sobre el pecho y entregó su alma al Creador. A su alrededor, el superior, el padre Carmelo de San Giovanni in Rialto, su ayudante, el padre Pellegrino, su confesor, el padre Raffaele de Santería a Pianissi, y otros lloran. El doctor Giuseppe Busso, presente al momento del traspaso, lo definió el más sereno, el más dulce que él había visto y que viera hasta el momento. De eso, como dije, ha pasado, o está por pasar, medio siglo. Tres días antes, el viernes 20 de septiembre, sus hijos espirituales cubrieron el altar mayor de la antigua iglesia y rodearon el crucifijo del coro con 50 rosas rojas, tras lo cual asistieron silenciosos a una de las últimas misas celebradas por el padre, celebraría también al día siguiente. Y esto con especial devoción y silencio. El 30 de mayo de 1918, el padre Pío se había ofrecido como víctima por los pecadores para que acabase la guerra que azotaba gran parte de Europa, la que nosotros llamamos hoy en día Primera Guerra Mundial. El 20 de septiembre de ese mismo año, Jesús crucificado se le apareció y le dijo: «Te asocio a mi pasión», y lo estigmatizó. Un mes y medio más tarde, el 11 de noviembre, se firmaba el armisticio de Compiègne, que daba por terminada la Primera Guerra Mundial. Las rosas rojas conmemoraban las llagas del capuchino. Eran 50, una por cada año que llevaba asociado al gran crucificado del Calvario, pagando su cuota de dolor por los pecados de los hombres. En julio de 1968 los estigmas habían comenzado a cerrarse sin dejar signo alguno. Primero los del dorso de las manos, después gradualmente todos los demás. Ya no los necesitaba porque el padre Pío estaba llegando a puerto. Han pasado pues 100 años del momento extraordinario de su estigmatización y 50 de su muerte. Esos son los dos aniversarios relacionados con el padre Pío que concurren este año. Pero todavía estamos lejos de comprender el misterio en que Dios envolvió al padre Pío. Es demasiado grande para nuestras inteligencias. No somos capaces de comprender ninguna de las claves que nos abrirían su secreto, ni la grandeza del amor de los santos, ni la hondura oscura del pecado del hombre, ni el misterio redentor de la cruz. Vamos pues a acercarnos apenas un poco y con respeto, pidiendo luces a Dios, porque el misterio de este sacerdote, probablemente el único sacerdote estigmatizado de la historia, se dice probablemente, porque hay una expresión misteriosa de San Pablo que dice: «Llevo en mí impresas las llagas de Cristo», ¿no? Y algunos sostienen que quizá era porque él recibió también los estigmas, pero no se puede ir más allá de esa expresión. Por lo tanto, sacerdote propiamente, que se conozca y se haya certificado, sería hasta el momento solo el padre Pío, reconocido oficialmente, ¿no? Como decía entonces, probablemente el misterio de este sacerdote tiene mucho que mostrarnos sobre nuestro propio misterio personal. Pío nació el 25 de mayo de 1887 en una aldea que no conoceríamos si él no lo hubiera hecho famosa asociándola a su nombre religioso, Pietrelcina, provincia de Benevento, región de Campania. Sus padres, Francisco Grazio Forgione y María Giuseppa de Nunzio, lo bautizaron al día siguiente con el nombre de Francisco. A la vida religiosa entró jovencísimo, con 16 años, en el noviciado de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de Morcone. Dos semanas más tarde le daban el hábito y cambiaban su nombre de pila por el que le conocemos, Pío. En septiembre de 1916, después de una formación agitada, en razón de sus constantes enfermedades, misteriosas las más de ellas, fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, en el Gargano, en esa cadena montañosa. Allí permanecería hasta su muerte 52 años más tarde. El convento era un convento que recién resurgía nuevamente, porque había sido abandonado por siglos, en una aldea perdida en medio de esa sierra, que solo era famosa porque allí, un poco más arriba, está el santuario más importante de toda la cristiandad dedicado a San Miguel Arcángel, ¿no? Y por eso los peregrinos iban. Y él fue enviado ahí cuando eso era nada, eran dos sacerdotes, tres sacerdotes religiosos, y se hizo después lo que hoy en día se conoce, el santuario en algunos momentos, pues va variando, en algunos momentos ha sido el santuario más visitado de toda la cristiandad anualmente, y eso es por esta presencia durante 50 años ininterrumpidos del Padre Pío. Lo que más llama la atención a las masas de devotos del Padre Pío son sus indudables y asombrosos milagros que se sucedieron sin cesar a lo largo de 5 décadas. Sus llagas ante todo, pero también el perfume que emanaba de su presencia y que anunciaba tantas veces sus apariciones misteriosas en los lugares más distantes de la tierra, sin que jamás saliera de su convento, sus muchas bilocaciones refrendadas por testigos inobjetables, al menos algunas de ellas, su capacidad de escrutar las conciencias, las curaciones que Dios obraba por su intercesión, las conversiones que ocasionaba a veces diariamente, sus profecías, etc. Sin embargo, todo eso es segundo plano del Padre Pío. Lo que menos nos dice de él, lo que nos deja en ayunas, aunque nos encandile y nos aturda, lo que solo despierta nuestra curiosidad y nos deja a oscuras de su misterio, lo que retumba pero no hace comprender el mensaje que Dios nos ha querido dar con su persona y misión. Es como si confundiéramos el trompetazo con el cual se llama la atención de la gente con el mensaje que se va a dar después del trompetazo. Al Padre Pío se lo entiende como señal divina solo si dejamos de lado estas cosas provisoriamente. Está muy bien, y como digo, es introductorio a su misterio, personalidad y mensaje, pero solo es introductorio, y nos concentramos, o sea, dejando eso provisoriamente de lado, y nos concentramos en sus virtudes. Sus virtudes, empresa esta imposible a su vez, aunque sea el tratar de pasarles revista o resumirlas, no se puede, y el secreto de muchas de ellas se lo llevó a la tumba. Pero podemos contentarnos con destacar algunos aspectos de ella, y con esto nos enriqueceremos lo suficiente como para conocer un poco más al santo, y quizá también algo de nosotros. Debo comenzar por su amor a la cruz, al menos mencionarlo. San Pío, como el apóstol Pablo, centró su vida y su apostolado en la Santa Cruz, que era su fuerza, su sabiduría y su gloria, libre de las vanidades del mundo, inflamado de amor a Jesucristo. Se ajustó a él en la inmolación de la cruz para la salvación del mundo. La estigmatización tiene lugar precisamente frente a esa cruz del coro, donde él pasaba horas y horas rezando. Fue tan generoso y perfecto en la secuencia y en la imitación de la víctima divina que podría ponerse en su boca las mismas palabras del apóstol a los Gálatas: con Cristo estoy crucificado. ¿Y qué decir de su amor por las almas que lo hacía entregarse a Dios como víctima expiatoria? Por ellos oraba, gemía, lloraba, intercedía y bramaba. En una carta del 23 de octubre de 1921 se definía como quien se ha consagrado totalmente, sin reserva, por Jesús y por las almas. Y resumía su actividad cotidiana diciendo: he trabajado, quiero trabajar; he rezado, quiero rezar; he velado, quiero velar; he llorado y quiero llorar, siempre por mis hermanos de exilio. Sé y comprendo que es poco, pero esto es lo que sé hacer. De esto soy capaz y es todo de lo que yo soy capaz de hacer. Ay de mí, decía en otra oportunidad, cuántas veces, por no decir siempre, me toca decir a Dios, pues, con Moisés: perdona este pueblo o bórrame del libro de la vida. Esta necesidad de ponerse en medio entre los castigos de Dios y los pecados de los hombres lo experimentaba como él expresaba personalmente, un fuego devorador. Sabía que a veces reclamaba perdón y misericordia con demasiada insistencia, pero precisamente dirigiéndose a Dios el 29 de enero de 1919 le gritaba: tú me has hecho impaciente, tú me has conquistado, tú me has quemado todas mis entrañas, tú has introducido dentro mío un río de fuego. ¿Qué menos puedo hacer que lamentarme si tú mismo me has provocado y pones a prueba mi fragilidad? Ya en el año de su ordenación sacerdotal había pedido, porque lo sentía, según expresión de él, como una necesidad y también como una fuerte pasión, ofrecerse al Señor víctima por los pobres pecadores, hasta conjurar al Dios de la justicia y de la misericordia para que quisiera derramar sobre él los castigos que están preparados para los pecadores. Todas son palabras textuales de él. Así se expresa en carta a su director, el padre Benedetto, el 29 de noviembre de 1910. Y este le había respondido afirmativamente con estas palabras: padece, gime y reza por los inicuos de la tierra. Unos años más tarde, el 18 de diciembre de 1920, volvía sobre el tema: estoy pronto, decía, para lo que sea, sono pronto, pronto a tutto, a cualquier cosa, con tal que Jesús esté contento y me salve las almas de los hermanos, especialmente aquellas que Él me ha confiado. No menor fue la grandeza de su caridad con los que sufren. Esta caridad se mostró de manera particularísima en su preocupación por los enfermos. Ser cristiano significaba para él comprometerse en aliviar los dolores y las miserias de tantas personas, individuos y familias enteras. Por eso fundó en 1956 lo que él consideró su gran obra, la Casa de Alivio del Sufrimiento, donde demuestra como en ninguna otra obra su misericordia efectiva, hecha con visión y grandeza de ánimo, sin mezquindades, buscando hacer realidad lo que su hermoso nombre indicaba, un alivio del dolor. Este fue un gran proyecto de toda la vida. Había hecho muchos años antes un pequeño hospitalito que se llama Hospital San Francisco, que después se vino abajo y finalmente durante la guerra fue destruido. Ya durante la guerra el padre empezó a querer hacer este gran hospital que se hizo en San Giovanni Rotondo, pero por los problemas que había en la guerra no se podía hacer. Aparte, entre otras cosas, lo que construyeran se podía destruir fácilmente, ¿no? Entonces lo que hizo fue ahí ya empezar a prepararse, hizo la asociación que llevaría adelante esto, se empezó a juntar el dinero con parte de las donaciones de muchos de los peregrinos que venían o de otros que enviaban a distintos lugares del mundo su gran obra. Por eso la fecha en realidad no indica gran cosa, es la fecha en que empezó, pudo hacer efectivo algo que venía trabajando interiormente y con algunos, hablándolo con algunos desde varias par de décadas antes. El padre Pío sostenía que tenía que ser una obra para confortar al mismo tiempo las almas y los cuerpos, porque a menudo el alma se enferma junto con el cuerpo y sana junto con este, decía. Se refería a las terribles tentaciones que afectan al momento de enfrentar la muerte o el dolor. Por eso tanta insistencia en el modo de encarar esta asistencia por parte de los médicos, de los enfermeros, de los religiosos y de las mismas disposiciones edilicias. Hizo arrasar el monte desértico y plantar 10.000 árboles que se pintaron los muros con color tranquilo, revistiendo las paredes con lastras de piedra de trani de color rosa pálido. Todo eso deliberadamente y muchas de estas cosas seleccionadas por el padre. Se revistió el interior con mármol, con variedad de colores. Se mitigó todo lo posible la apariencia de hospital, haciendo habitaciones pequeñas, con un máximo de 6 camas, con colores delicados, con luz por todas partes, con muchas flores. Se hicieron muchas terrazas, salas, jardines, pasillos amplios para que pudiera pasar la procesión con el Santísimo. Estaba pensado todo. Todo hecho en esa función, esa unión de estas dos realidades: sanar el cuerpo, pero acompañar la sanación del cuerpo con lo que a veces está más enfermo, que es el alma, por el sufrimiento, la desesperación, la depresión, y tantas otras cosas, sin contar las tentaciones estrictamente espirituales que muchas veces acompañan esos momentos terribles. A uno que le hizo la observación de que era demasiado lujo, el Padre Pío le contestó: demasiado lujosa, si fuese posible esta casa la haría de oro, porque el enfermo es Jesús y todo lo que se hace con el Señor es poco. Y no se diga nada de la calidad médica y científica que hizo para ella. Llegó a ser en su momento el hospital más avanzado del sur italiano y uno de los más modernos de toda Europa. Pero su caridad brilló sobre todo en su labor de confesor. Debería decir mejor su martirio. Durante más de 50 años recibió a miles y miles de peregrinos que venían a buscar en él el perdón de los pecados, consejo y consuelo. Era como un asedio. Lo buscaban en la iglesia, en la sacristía y en el convento. Y él se daba a todos, haciendo renacer la fe, distribuyendo la gracia, llevando luz. Trató a todos con justicia, con lealtad y gran respeto. Se calcula que el año 1967, es decir, el último antes de morir, con 80 años cumplidos, cargado de dolores y achaques, desgastado y estigmatizado, confesó a unos 25.000 penitentes. Y no es que se dedicara tiempos enormes a cada penitente, esto es una cuestión matemática, es de cálculo. Si hubiera confesado 8 horas por día, durante los 365 días del año, esto no es posible porque tal vez se enfermó el padre, todas estas cosas hay que calcularlas, pero vayamos al extremo, ¿no? Habría dedicado solo 7 minutos a cada penitente. Y si hubiera confesado 10 horas diarias, la misma cantidad de días, no habría pasado de los 8 minutos y medio. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y lo hacía pronto. Era algo que también decía San Leopoldo Mandic, el otro gran confesor contemporáneo de él, ¿no? En el norte, en Padua, norte de Italia, que él decía: mientras uno más estudia, más rápido confiesa y mejor. Pero lo importante del Padre Pío es que lo hacía y perseveraba haciéndolo, y estos 50 años, y esto hasta el final. Hasta el final. No debemos olvidarnos de colocar en la lista la fortaleza, especialmente la que mostró en las persecuciones y sufrimientos. Experimentó por muchos años los sufrimientos del alma. Por años llevó consigo los dolores de las llagas con una fortaleza admirable. Aceptaba las numerosas intervenciones de las autoridades eclesiales y de su orden en silencio y en oración. Recordemos que fue difamado, calumniado, sospechado, acusado de deshonestidad y lujuria, de afán de lucro, de megalomanía, de falsificación mística, de trato con el demonio. Se le prohibió celebrar misa en público y hablar con sus hijos espirituales durante 10 años intermitentemente, ¿no? Con más y con sus menos. De 1923 a 1933 se le prohibió confesar en algunas oportunidades, y frente a todo esto mantuvo siempre el silencio, limitándose a decir: que se haga la voluntad de Dios. Más tarde él escribiría: jamás pasó por mi mente la idea de una venganza. Recé por los detractores y rezo por ellos. Quizá alguna vez le dije al Señor: Señor, si para convertirlos es necesario algún gustazo, hazlo, con tal de que se salven. Fue indudablemente un hombre de oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. En los libros decía: buscamos a Dios. En la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. En un pequeño... una pequeña lista que se encontró entre sus papeles de propósitos que hizo en un momento determinado, decía: oración, no menos de 4 horas de meditación por día y 25 rosarios completos. Ese era el programa que tenía. Probablemente, supongo yo, ¿no?, humilde para ser, probablemente ha podido cumplir eso. Sobre todo en los tiempos en los cuales él estuvo privado de ejercer el ministerio público. En los demás, el tiempo materialmente, ¿verdad? La cantidad de horas que le demandaba su apostolado. Pero era al menos el propósito que tenía, y ciertamente, que dedicaba prácticamente todo el tiempo que tenía, si no estaba haciendo algún apostolado, lo dedicaba a la oración. Pero el momento cumbre de su vida era indudablemente la Santa Misa. Durante ella el Padre Pío se transformaba. Un testigo describiría más tarde, dice, su rostro de ojos profundos que te agujerean el alma, de la mirada filosa, siempre pronto a la broma, se transformaba. Durante la consagración parecía vivir en otro mundo, apretado contra el altar, con las manos desnudas donde resaltaban las manchas rosadas de sus estigmas. Aquellas manos apretaban el cuerpo de Cristo. Por media hora o más, tanto duraba la consagración. Sus misas a veces llegaron a durar 3 horas, 1 hora y media por lo general, hasta que se le impuso, cuando se le devuelve la misa en público, le pusieron como condición de que la misa no pasara de media hora, era lo que se calculaba más o menos la misa antes, media hora sin contar la comunión. Eso evidentemente, como eran muchos peregrinos, no se contaba, sino tenía 5 minutos para hacer la misa. Media hora de oración. Igualmente, el padre se trató de ajustar a eso, no siempre lo podía cumplir, se excedía un poco más, ¿no? Por lo general. Pero digo, cuando no era así, duraba eso, y a veces, por ejemplo, los años que estuvo celebrando en privado, solo con un ayudante, dentro del convento, por ejemplo, la misa de Navidad, de algunos de esos años llegó a durar 4 o 5 horas. ¿No? Solamente el memento, o sea, cuando uno recuerda a los vivos en la misa, ¿no? Recuerda todos aquellos que están rezando, a veces duraba 20 minutos. El memento de los difuntos, todos los difuntos que tenían que rezar, otros 20 minutos. Esos profundos momentos de silencio, ¿no? Que la extendían largamente. Sigue diciendo este testigo, dice, aquellas manos apretaban el cuerpo de Cristo. Por media hora o más, tanto duraba la consagración, su mirada estaba fija sobre la hostia y sobre el cáliz, que alzaba hacia lo alto con una lentitud casi exasperante. Sus labios a veces murmuraban plegarias, otras veces estaban cerrados como si escuchase a alguien, alternaba sonrisas tiernísimas con lágrimas, su cuerpo recorrido con estremecimientos y profundos suspiros. La gente en torno a él seguía estos momentos en un silencio irreal. Verdaderamente se sentía un perfume de paraíso. Y el mismo Padre Pío ha dicho, cada Santa Misa escuchada con devoción produce en nuestras almas efectos maravillosos, abundantes gracias espirituales y materiales que nosotros mismos no sabemos. Es más fácil que la tierra exista sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. Qué ejemplo para nosotros, ciertamente. Ahí tenemos, decía, muchas de las cosas del Padre Pío a nosotros nos interpelan, porque uno no puede leer lo que él hacía o cómo vivía él las cosas que hacía sin preguntarse de qué manera las hacemos nosotros y por qué. ¿Por qué él las hacía de una manera y nosotros las hacemos de otra? El Padre Pío parecía decirnos, dice un testigo, dice, vive tu misa, haz de ella el centro de tu vida, espérala con ansias día a día, prepárate mejor para palpitarla, asiste a tu misa como María en el Calvario, saca de ella las fuerzas para ser un cristiano cabal, bebe en ella la inspiración para ser misericordioso con el prójimo, justo con los que te rodean, leal con Dios hasta el heroísmo. Si tu misa no es capaz de hacerte santo, y más santo después de cada misa, no vives tus misas. Eres como los que pasaban junto a la cruz del Señor, meneando la cabeza porque no comprendían el misterio que tenía lugar delante de ellos. Eso no son palabras del Padre Pío, son de lo que un testigo dice, esto nos hacía pensar. Por eso digo, esto es lo que muchas veces la reflexión que uno saca, cuando observa la manera no solo de la misa, de todas las cosas, la seriedad con que él llevaba adelante aquellas acciones que también son acciones que hacemos nosotros, pero tan diversamente. También debemos destacar en él el sentido profundo que tuvo de la gravedad del pecado. Él llamaba a algunas confesiones lavar la camisa y por eso tenía conciencia de que había que restregar duro. Pero lo que era notable era el sentido de la gravedad del pecado. Muchas veces sus penitentes lo vieron sudando y con gestos de enorme dolor mientras escuchaban los pecados de sus penitentes, como si él estuviera reviviendo la pasión del Señor. De nuevo, qué ejemplo para nosotros y para nuestro tiempo, que tan superficialmente tomamos los pecados, pecamos como si nada, como si luego una simple y superficial confesión arreglase todo. En particular, el Padre Pío vivió como una nueva pasión los pecados contra la Eucaristía y contra la misa. Allí es donde él veía cumplirse más exactamente aquello de la Carta a los Hebreos: crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a público infame. Hebreos capítulo 6. El 28 de marzo de 1903, estando enfermo en Pietrelcina, tuvo una visión que le hizo sufrir mucho. La describe en una carta a su director espiritual con estas palabras: carísimo padre, el viernes por la mañana todavía estaba en cama cuando se me apareció Jesús. Estaba todo traspasado de dolores y desfigurado. Me mostró una gran multitud de sacerdotes religiosos y seculares, entre los cuales había diversos dignatarios eclesiásticos. Unos estaban celebrando, otros se preparaban para hacerlo y otros se sacaban ya las sagradas vestiduras. La vista de Jesús angustiado me produjo mucha pena y quise preguntarle por qué sufría tanto, pero no me respondió nada. Sin embargo, su mirada se dirigió hacia aquellos sacerdotes y poco después, casi horrorizado y como si estuviera cansado de mirar, retiró la mirada y cuando la volvió a levantar hacia mí observé con gran horror dos lágrimas que surcaban sus mejillas. Se alejó de aquella turba de sacerdotes con una expresión de gran asco en el rostro, gritando machelai, que significa carnicero, pero en sentido carnicero también asesino, la expresión se utiliza en los dos sentidos, ¿no? Y luego le explicaba: hijo mío, el mismo Jesús le explicaba: hijo mío, no creas que mi agonía haya durado solo 3 horas, no. Yo estaré en agonía por causa de las almas más beneficiadas por mí hasta el fin del mundo. Durante el tiempo de mi agonía, hijo mío, no se puede dormir. Mi alma va buscando alguna gota de piedad humana, pero ahí me dejan solo, bajo el peso de la indiferencia. La ingratitud y el sueño de mis ministros me hace más pesada la agonía. En consecuencia, el Padre Pío también nos enseña la infinita paciencia de Dios. En una oportunidad, un amigo del Padre Honorato, que era un fraile del convento, le pidió que lo presentara al Padre Pío para confesarse con él. Lo encontraron en la iglesia rezando. El fraile se acercó y le dijo: Padre, este señor quiere confesarse. El Padre Pío se vio como si no hubiese escuchado. Pasaron 10 minutos y un segundo intento: Padre, este señor quiere confesarse. Nada, como si no escuchase. El hombre empezó a impacientarse, entonces le dijo al Padre Honorato, ¿no?, el amigo del Padre Honorato, dice al Padre Honorato, dice: intente nuevamente, si no, no se preocupe. El Padre Pío se dio vuelta y le dijo: bueno, hace 50 años que Dios te espera a ti y tú no puedes esperar 10 minutos. El hombre, que era el único que sabía que hacía 50 años que no se confesaba, cayó en tierra llorando. Pero quizá no le había golpeado lo que nosotros pensamos, o sea, el que el Padre Pío le revelara sus secretos, sino el saber que hacía medio siglo que Dios lo estaba esperando con paciencia allí. El Padre Pío es inabarcable. En el año 2010, Francesco Castelli, historiador de la postulación para la causa de beatificación del Papa Juan Pablo II, y profesor de Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea, publicó un libro de un título totalmente sugestivo: Autobiografía secreta del Padre Pío, la investigación del Santo Oficio. Él estaba investigando justamente para la causa, en ese momento, de beatificación de Juan Pablo II. Él es el que descubre la tercera carta, que sabía que había, pero que no se conocía, de Carol Wojtyła al Padre Pío. Pero justamente los archivos del Santo Oficio, que habían sido abiertos para esa época para investigar, le trajo una sorpresa en todo particular al descubrir algo que no se conocía, ¿no? Y lo dice así, del modo siguiente: después de muchos estudios, debates, entrevistas, creíamos que ya lo sabíamos todo sobre el Padre Pío. Ni siquiera la reciente apertura de los archivos del Santo Oficio hasta el año 1939 dejaba prever que aparecerían novedades. Sin embargo, había novedades. Sepultado entre los papeles del archivo se encontraba un documento de extraordinaria importancia que ahora regresa del pasado, las actas de la primera investigación del Santo Oficio sobre el Padre Pío. Y esto es muy importante porque esto no lo conocía ninguno de los grandes historiadores. La biografía muy buena que hay del Padre Pío no tienen este dato, lo desconocen totalmente, ni siquiera nombran esta visita, ¿no?, que tuvo tanta importancia. El documento se remonta a 1921 y conserva las revelaciones secretas del capuchino. Se trata de 6 preciosas declaraciones realizadas bajo juramento ante un inquisidor del Santo Oficio del todo extraordinario. En ellas, relatando hechos y fenómenos nunca contados a nadie, el Padre Pío redacta con su propia voz su autobiografía y la entrega definitivamente a la Iglesia y a la historia, aunque después eso fue guardado. Pero eso no es todo. El inquisidor que recogió los secretos del Padre Pío no se limitó a las afirmaciones del capuchino para tratar su perfil y su identidad mística, sino que buscó meter el dedo literalmente en la llaga y, una vez quitadas las vendas de las manos del Padre Pío, examinó con rigor los estigmas del fraile. De ellos surge un examen inédito con desarrollos fascinantes e inesperados. El libro revela los secretos más íntimos del Padre Pío, contados por él mismo, quizá por única vez en la vida, y ciertamente por vez primera en la vida, y bajo juramento, y ante la autoridad de la Iglesia, que se lo exige en nombre de Cristo. No debemos confundir este primer proceso inquisitorial al que el Padre Pío fue sometido entre el 14 y el 21 de junio de 1921, realizado por el obispo de Volterra, el venerable Monseñor Raffaello Rossi, futuro cardenal, y hoy él mismo con proceso de canonización introducido, con la visita apostólica de Monseñor Carlo Macari, realizada el 30 de julio y el 17 de septiembre de 1960, que concluyó con un informe negativo. La visita de Monseñor Rossi fue muy cuidada y escrupulosa, con numerosos interrogatorios, no solo al Padre Pío, sino a numerosos testigos. Y el informe final es un dechado de objetividad y, por cierto, muy positivo para el santo. Monseñor Rossi, en los 8 días que permaneció en San Giovanni Rotondo, realizó 24 interrogatorios o exámenes al párroco del lugar, a su vicario, a los distintos frailes del convento, al provincial de los capuchinos y al mismo Padre Pío, quien compareció ante él 6 veces, una de las cuales para ser examinado por sus estigmas por el visitador. El voto, es decir, las actas elaboradas por Monseñor Rossi, ocupan 134 páginas de este libro y más de 26 páginas con apéndices y sugerencias del mismo visitador. De las cosas más valiosas de esta investigación destaco fundamentalmente 2. Ante todo, por primera vez el Padre Pío explica lo que sucedió el 20 de septiembre de 1918, es decir, el día de la estigmatización. Hasta este momento, solo había hecho una alusión en una carta a su director espiritual, el Padre Benedetto, pero sin traslucir detalle alguno. Tengamos en cuenta que, como dice uno de sus mejores biógrafos, el Padre Pío tenía una reserva tal que, ocurrida la estigmatización, no dijo ninguna palabra, ni siquiera al superior. Precisamente el Padre Paulino escribe: él no hablaba jamás de sí mismo, por lo que ni siquiera en esta circunstancia tan solemne de su vida me comentó nada al respecto. Más bien hacía todo lo posible por ocultar el don de Dios, buscando cubrir sus manos con el hábito antes de que se le ocurriera usar guantes, mitones, como usaba él, ¿no? Por eso, solo al ser interrogado bajo juramento por el visitador, abre el alma para narrar lo sucedido. Y él relató, esto ahora son palabras del Padre Pío, primera y única vez bajo juramento, el relato entero. El 20 de septiembre de 1918, después de la celebración de la misa, deteniéndome a hacer la debida acción de gracias en el coro, de repente fui agarrado por un fuerte temor. Después vino la calma y vi a nuestro Señor con la actitud de quien está en la cruz, pero no me impresionaba si tenía la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres y especialmente de los consagrados a él y por él más favorecidos. En esto se manifestaba que sufría y que desea asociar almas a su pasión. Me invitaba a compenetrarme con sus dolores y meditarlos, y a la vez a ocuparme de la salud de los hermanos. Después de esto me sentí lleno de compasión por los dolores y le preguntaba qué podía hacer. Oí esta voz: te asocio a mi pasión. Y después de esto desaparecí de la visión. Entrado en mí mismo me he dado razón y he visto estos signos aquí de los que goteaba sangre. Antes no tenía nada. La segunda cosa que destaco es el examen de las llagas, realizado por primera vez por una autoridad eclesiástica. Habían precedido 3 exámenes médicos. Esta tuvo lugar el 17 de junio de 1921 en presencia del superior del convento, padre Lorenzo de San Marco y Lanis. Fueron examinadas las heridas de las manos, de los pies y del pecho. Es interesante el hecho de que algunas de estas heridas presentasen ante el visitador un aspecto diverso del que habían encontrado los médicos que las habían examinado anteriormente, quienes a su vez discrepan entre sí en la descripción que hacen de algunas de ellas, es decir, iban variando. Interrogado sobre la fenomenología de los estigmas, sin dificultad el padre Pío no tarda en admitir una evolución ondulante en las llagas, indicando incluso que algunas de ellas, por ejemplo la de los pies, a veces parecen casi desaparecer, aunque nunca del todo. Como indica el autor del libro, este es un elemento a favor de la autenticidad de las llagas, puesto que si hubiese mala fe, el presunto estigmatizado habría buscado negar dicha evolución que parece jugar en su contra. Y si hubiesen sido producidas por su gestión, el padre Pío se habría sentido incómodo ante la poca visibilidad que algunas de ellas presentaban en ese momento del examen del visitador. El visitador no se contentó con interrogarlo sobre las llagas, sino que ahondó en todos los aspectos de su vida espiritual: mortificaciones, vida de oración, apostolado, trato con el prójimo, especialmente con las mujeres, tema en el que había sido calumniado, alimentación, estudios, y de sus fenómenos místicos, resultó milagros, bilocaciones y otros hechos, recibiendo para todas sus preguntas respuestas sencillas, objetivas y transidas de humildad que encontramos en las actas contenidas en el libro. En cuanto al parecer definitivo recogido por el visitador, quiero transcribir algunos párrafos del voto. Dice así: debo decir la verdad, a mí el padre Pío me dio una impresión bastante favorable e iba más bien prevenido al contrario. Religioso serio, distinguido, digno y a la vez franco, desenvuelto en el convento, no tiene, salva reverencia por otros, ¿no?, el modo de hacer abandonado, descuidado de no poco de sus hermanos. Aparte, lo que puede haber de menos perfecto en el modo de estar en el coro, medio sentado, medio de rodillas, forma que rezaba él, ¿no?, medio de rodillas, con los brazos en el banco y la cabeza sobre los brazos, consecuencia esta de la educación recibida. Fuera de esto, la compostura de su persona es continua, grave, recogida, sin exageración, sin afectación. En conversación, el padre Pío es muy agradable con sus hermanos, sereno, jovial, también chistoso, y todo esto es sin duda signo de buen espíritu. Pues sí, un largo relato que lo saltó. Dice: pude encontrar en él sentido y profunda humildad, por lo que algo que se afirma con una sola voz vive con la máxima sencillez e indiferencia, como si nunca hubiera sucedido nada alrededor de su persona y no fuese todavía objeto de tantas atenciones y tanta estima, que por parte de muchos es a veces absoluta veneración. En cuanto a su trato con las mujeres, el padre Pío, y usa esta frase, el padre Pío es inatacable, como por otra parte atestiguan todos los testigos a los que he interrogado. Y quiero destacar esta parte que pone aquí, porque esta expresión es muy sugestiva, se refiere estrictamente hablando a la pureza y castidad. Inatacable usa. Supongo que Monseñor Rossi ha elegido esta palabra porque esta palabra está en el vocabulario paulino, que es un tecnicismo que un sacerdote conoce, si ha estudiado la Sagrada Escritura lo conoce bien, ¿no? Está en la frase que San Pablo le escribe a Timoteo, dice: es necesario que el episcopo, que no es el obispo, es el obispo y el sacerdote, en términos todavía no se restringe al obispo, es necesario que el episcopo sea anepileptos. Nosotros solemos traducir la expresión como irreprensible, intachable, pero literalmente anepileptos significa de reputación inatacable, es decir, estar al abrigo de toda crítica. Como dice un lingüista, dice, es este un término de uso militar que describe una posición que no queda nunca expuesta al ataque. Esa fortaleza, donde está esa fortaleza, no se la puede tomar. no da ningún flanco libre para ser atacada. San Pablo utiliza la frase, así tenemos que ser nosotros, ¿no? Tal que no puedan tomar pie de ninguna cosa ambigua, menos clara, menos digna, para empezar un ataque, ¿no? Y esta es la expresión, y señalo porque eran las calumnias más fuertes que habían corrido, eran sobre este tema. El primer visitador va a decir, el Padre Pío, en este tema, es inatacable. Inatacable, ¿no? Los estigmas. Dejemos el referido estudio de Castelli y el informe del visitador y centrémonos por último prácticamente en el tema de las llagas del Padre Pío, tal como la relata la biografía compuesta por pedido del postulador de su causa, que es la más completa que hay. Dice así, el Padre Pío quedó marcado con los estigmas como Cristo resucitado para indicar el misterio de la muerte y de la resurrección. La muerte por la renovación de la humanidad fue llagado en el cuerpo para indicar la certeza de la resurrección final, la renovación de la humanidad que él en cierto sentido representaba y también para mostrar las credenciales de su especial misión recibida de Dios para el bien de sus hermanos. El porqué de los estigmas, signos externos de su crucifixión interior, como dijo más tarde el cardenal Ursi, lo explicó el mismo Padre Pío cuando alguno le preguntó si lo hacían sufrir y le dijo, más vale, ¿acaso Jesús me la dio para decorarme? Le ocasionaban agudas sensaciones dolorosas y le hacían penosos los movimientos. Lo obligaban a derramar sangre. Me parece, constata el científico Enrique Meli, que no hay ningún otro santo en la vida de la Iglesia, en la historia de la Iglesia, a quien Cristo le haya pedido tanta sangre como al Padre Pío. Esta continua y perenne pasión, sangre, sangre, sangre, para cumplir una misión salvadora, santificadora. El hecho que médicos profanos no pueden explicar es que tales heridas sobre el cuerpo del Padre Pío a la distancia de años son las mismas de aquella mañana del 20 de septiembre de 1918, precisas, abiertas, sangrantes. No presentan un enfermo objeto de estudio para dermatólogos, presentan un crucificado sujeto de salvación. Normalmente, de la llaga del costado del Padre Pío se podía obtener aproximadamente una taza de sangre por día. El Padre Pío prácticamente no comía, solamente un poco, una sola vez al día. No podía. Por lo tanto, es un milagro viviente. El organismo no puede reponerse de ninguna manera. 50 años de un dolor y humillación tremendos, porque el Padre Pío sufría humillación por las llagas. Él no quería tener las llagas de esa manera. Quería tenerlas, pero que no se vieran, como parece que las tuvo al principio, antes de la estigmatización, de la cual ahora estamos recordando 100 años, parece que el Padre Pío en realidad ya tuvo, pero de modo intermitente, no constante durante varios años, las llagas, pero eran invisibles, como algunos otros santos dicen haberlas tenido, ¿no? Solo un mes, el 22 de octubre de 1918, solo un mes después de la estigmatización, tras haber escrito que la tortura experimentada en la estigmatización la experimenta continuamente casi todos los días, él añade lo siguiente: la herida del corazón mana asiduamente sangre, especialmente de la tarde del jueves hasta el sábado. Yo muero de dolor por la tortura y por la confusión sucesiva que pruebo en lo íntimo del alma. Temo morir desangrado si el Señor no escucha los gemidos de mi pobre corazón. Por eso, como dije, el Padre Pío le pide varias veces a Dios, y alguna vez se lo dejó por escrito, le pide a Dios que le quite la visibilidad de las llagas. Dice, no las llagas, dice así en una oportunidad. Alzaré fuerte mi voz a Dios y no desistiré de conjurarlo para que por su misericordia retire de mí no el sufrimiento, no el dolor, porque esto lo veo imposible y siento que me quiero embriagar de dolor, sino estos signos externos que me son de una confusión y de una humillación indescriptible e insostenible. El 24 de noviembre de 1918, meses después de la estigmatización, escribe a su director: qué dolor acervo experimento en las extremidades y en la parte del corazón, dolores que me tienen en continuo delirio, el cual, por más dulce que sea, es igualmente doloroso y agudo. En medio de tanta tortura siento la fuerza de pronunciar el doloroso fiat. Por la humildad del capuchino, una de las estaciones más dolorosas de su Vía Cruz y la constituyó no el dolor físico de los estigmas, sino el moral de ser sometido por orden de sus superiores a la constatación de la ciencia. Entre 1919 y 1920, ya esto antes entonces de la constatación que hace Monseñor Rossi, tuvo que pasar por varios exámenes médicos, cada uno con su propia sentencia. Primero fue el profesor Luigi Romaneri, primario del Hospital Civil de Barletta, entre el 15 y el 16 de mayo de 1919. Dos meses más tarde, el profesor Amico Vignami, ordinario de patología médica de la Universidad de Roma, que lo sometió a exámenes durante una semana. El tercero, enviado por el superior general de los capuchinos, fue el doctor Giorgio Festa, que lo examinó el 8 de octubre de 1919. Finalmente, el mismo Festa lo revisó nuevamente el 15 de julio de 1920, esta vez con la asistencia del doctor Romanelli. Este último visitó al padre Pío 5 veces en un lapso de 15 meses, siendo interrogado por el padre Benedetto, director del padre Pío, después de su primera visita, sobre la naturaleza y causa de las lesiones, había respondido: esas lesiones no eran clasificables entre las heridas comunes y que para él eran absolutamente inexplicables. Y esto lo dejó escrito, dice: las heridas del padre Pío no son de hecho clasificables por su carácter y por el decurso clínico entre las lesiones quirúrgicas comunes. Tienen otra razón que yo no conozco. Muy interesante la de Vignami, la segunda, quien por su parte descartó la hipótesis de la simulación, es decir, de que hayan sido hechas artificial y voluntariamente. Pero sus conclusiones fueron muy vagas en cuanto a posibles explicaciones neuróticas. Se dejaba abierta esta posibilidad. Igualmente, fue muy interesante y muy positivo lo de él, porque confirmó indirectamente el valor de estas lesiones, porque él, como había la posibilidad de que tuvieran un origen psicológico, neurótico, según él, mandó hacer una serie de procedimientos que tenían que seguir de ahí bajo sus órdenes, con lo cual él les aseguró: en 15 días se cierra. Entonces mandó que se vendase y se sellase las heridas sobre la venda, unos sellos, en presencia de 2 testigos, y se controlase los sellos en presencia de los mismos testigos durante 8 días, de modo que se pudiese tener la certeza de que las heridas no habían sido tocadas de ningún modo y menos todavía curadas. Después de 8 días se debía hacer una concienzuda relación para decir si las heridas habían cicatrizado o no. Sigue relatando el encargado de hacer este penoso trabajo, que fue el padre Paulino de Casa Calenda. Dice así: por espacio de 8 días, cada mañana se quitaban las vendas del día anterior, después de haber verificado el sello, y se ponían nuevas, se volvía a sellar. El profesor Vignami creía que las llagas podían de este modo cicatrizar, o al menos mejorar. El 8º día, en que fueron definitivamente quitadas las vendas, al padre Pío, mientras celebraba la misa, derramaba tanta sangre de las manos que nos vimos obligados a mandar pañuelos para que el padre pudiese limpiarse. Contradecía todas las reglas de la ciencia y las expectativas de esto, ¿no? Bien. Esto tiró abajo todas las hipótesis del médico, que había asegurado que de ese modo, entonces, en 15 días las llagas habrían desaparecido, lo cual, en efecto, terminó por suceder, pero 48 años más tarde. Por su parte, el doctor Festa fue enviado del superior general de los capuchinos, después de un detalladísimo examen y descripción de las llagas. Dice en su informe que las lesiones y la hemorragia verificadas por el padre Pío tienen un origen que nuestros conocimientos están muy lejos de poder explicar. La razón de su existencia está muy por encima de la ciencia humana. Son hechos que nuestra ciencia no puede explicar. Les dije entonces que fueron fluctuantes. Entonces, a veces se notaban más. Hay momentos en que los testigos, su superior, él dice, porque a veces se formaba como una especie de pequeña película, otras veces no, pero que en alguna oportunidad, teniendo puesto debajo justo el diario que le habían traído con unas noticias, el superior vio las letras del diario por debajo de los estigmas de la mano, o sea, que se unían, ¿no? Y el doctor Festa dice que él creía, pero tenía como una pequeña capita que se le había formado, y él trataba de tocarle, él dice que los dedos, ¿no?, del pulgar y el índice suyo, él se tocaban, pero no insistió porque el dolor era muy atroz al padre. Entonces terminó, digamos, hacerle mucho daño, pero que él calcula que no había nada en ese momento, ¿no? En otros momentos fueron variados, ¿no? Bien. De este modo, el humilde fraile continuó siendo un hecho indescifrable para los hombres, incluso los más sabios de su tiempo. Incluso era un misterio para sí mismo. Por último, ¿no?, si dejamos de lado lo que podemos llamar el fenómeno Padre Pío y tratamos de definir cuál es su específica misión en el mundo y en nuestro tiempo, no encontraríamos mejores palabras que las que usó el cardenal Corrado Ursi al llamarlo el humilde y gran sireneo de Cristo. Porque toda su vida fue un sacrificio ininterrumpido, encerrado durante años en su convento, sin viajes, sin predicación, sin funciones sagradas fuera de la Santa Misa, y por tanto sin desahogo, sin ningún consuelo. Algunos encuentran descanso en la variedad del ministerio o en el cambio de sus casas o destino. Para él, en cambio, todo fue monotonía, pesadez, amargura, sentado durante horas y días enteros en el confesionario, entre turbas exigentes y a veces fáciles para el fanatismo incontrolado, que le producía sufrimiento. Y esto sin quejarse, ejercitando un apostolado fecundísimo, llevando a miles de personas a Dios, suscitando incontables centros de oración y voluntarios del sufrimiento a lo largo del mundo, reconstruyendo hogares y presbiterios y comunidades religiosas ya corrompidos por el mal, orientando hacia Cristo científicos, artistas, políticos, unos descreídos, otros ateos o resentidos con Dios, sin faltar incluso varios célebres masones de su época. El cardenal Siri, haciendo referencia al verdadero misterio, son palabras de él, que lleva consigo el Padre Pío, afirma: en él se ha renovado, en cuanto era posible a quien no es hijo de Dios, la pasión de Jesucristo. Esto es todo el misterio del Padre Pío. En él está, el misterio del Padre Pío está en esta afirmación. Y repite: su misión fue renovar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Esta pasión exigió sufrimientos, principalmente interiores. Su alma conoció muy bien la noche oscura, eso es lo que prácticamente ignoran sus devotos, pero es lo que reflejan las miles, son más de 1500 páginas de su epistolario personal con sus directores espirituales. Es todo hablar del sufrimiento más grande, que es el de la noche oscura. La agonía del huerto de nuestro Señor representa el punto más profundo de la experiencia espiritual íntima del Padre Pío, dijo refiriéndose a ese aspecto el mismo cardenal Siri. Incluso los dones sobrenaturales que tuvo los recibió para hacer más aguda su pena interior. En Jesucristo hubo mucho sufrimiento exterior, los insultos, los golpes, los clavos, pero el dolor más profundo y redentor fue la crucifixión de su alma. Igualmente no le faltaron cruces externas, lo golpearon las enfermedades. En los últimos años, sus pies y manos perforados de sangre, que brotaba constantemente, lo puso en sufrimientos continuos. Vivió clavado en la cruz de por vida, 50 años de estigmas. Realmente un sireneo de Cristo, pero principalmente sireneo, como dije, en sus penas interiores, por el modo de llevar sus penas escondidas, su noche oscura, sus tentaciones, sus luchas y las persecuciones humanas. Porque nosotros no nos olvidemos de esto. Jesucristo fue ayudado en el camino al Calvario a llevar la cruz. Ese es el sireneo, por Simón de Cirene. Pero el sireneo lo ayudó a llevar la cruz, la madera, el patíbulo. El dolor interior de Cristo no lo ayudó nadie. No podía. Por eso Cristo tuvo sireneo en lo físico, en ese Simón. Pero sireneo del corazón son los que él va asociando a lo largo de la historia, como el caso del Padre Pío. Por eso sireneo en este sentido, del dolor que nosotros nunca nos acordamos que tuvo Cristo, que es el de Getsemaní, que se prolonga hasta la agonía y la muerte en la cruz, que es el más atroz, el más difícil, como dejó expresar en palabras tan misteriosas nuestro Señor antes de morir en la cruz, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la expresión de ese dolor. Y como Jesucristo, el Padre Pío llevaba todo esto por los pecados de los hombres. Dios suscita constantemente en la historia hombres que, como su Hijo único, se crucifiquen para la redención de los pecadores. Vuelvo a citar al cardenal Cini, dice: ¿sabéis por qué Jesucristo subió a la cruz? Subió a la cruz por los pecados de los hombres, y cuando en la historia aparece algún crucificado, quiere decir que el pecado de los hombres es grande y que para salvarlos es necesario que alguno vuelva a subir al Calvario, ascienda nuevamente a la cruz y esté allí para sufrir por sus hermanos. Nuestro tiempo tiene necesidad de gente que ofrezca aquello que el Hijo Unigénito ha ofrecido, su sufrimiento. El Padre Pío ha sido la manifestación más relevante de este siglo. Respetamos los secretos de Dios, pero aquí está todo el fenómeno del Padre Pío, el sufrimiento por los pecados de los hombres. Tal vez, si no existiese este pecado en el mundo, en todas las direcciones, grave, opresor, manifestado por satánica malicia, su caso sería diverso. Tal vez Dios habría dado sus dones místicos al Padre Pío sin obligarlo a estar medio siglo clavado en la cruz. Pero no es así, es una señal divina. Por eso el misterio del Padre Pío, el misterio del Padre Pío es el misterio del pecado del siglo XX. Hay un Padre Pío porque el siglo XX es como es, o es como fue, y el nuestro es la continuación perfecta y lógica de esos pecados, ¿no? En una oportunidad el Padre Tarcisio de Chervinara se atrevió a decirle: Padre, usted sufre tanto porque ha tenido la divina imprudencia de ofrecerse víctima por toda la humanidad. Usted, Padre, lleva sobre la espalda a la Iglesia, sobre una espalda a la Iglesia, y sobre la otra el mundo corrompido y desquiciado por las fuerzas del mal. A lo que el anciano capuchino se limitó a responder: reza para que no quede aplastado. O sea, no le dijo que no, ni le dijo que exageraba. Solamente reza para que no quede aplastado. Un día, a pesar de su habitual reserva, dejó escapar un poco de cuánto sufría al decir: ¿cuánto puede sufrir aquel que se carga a las espaldas toda la humanidad? Rezad por quien carga el peso de todos, la cruz por todos. Es muy elocuente este diálogo que hizo este mismo padre, este mismo sacerdote, el padre Tarcisio de Chervinara. En un momento le hizo unas preguntitas en su habitación, estaban solos, después él tomó nota, dice: Padre, ¿cómo haréis para manteneros en pie ante el altar? Por los dolores que tenía en ese momento, del mismo modo que se mantenía Jesús en la cruz. Pregunta: ¿entonces todo el tiempo de la misa usted está colgado, clavado en la cruz? Sí. ¿Cómo quieres que esté? ¿Y en la misa usted también muere? Sí, místicamente, en la Santa Comunión. Padre, ¿por amor o por dolor? Más por amor. Y como si ese vivir como sireneo no bastase, como si aceptar pacientemente la voluntad de Dios no fuera suficiente, el Padre Pío pedía otras cruces y se imponía voluntariamente otros sufrimientos. También estos para vivir su misión santificadora de sus hermanos. Por eso el Padre Pío era personalmente muy penitente. Sus oraciones prolongadas, especialmente de noche, hablando con Dios de la salvación de sus penitentes y preparándose para un fructuoso encuentro con los pecadores y peleárselos a Dios. Incluso había gente que podemos decir, mirando así de afuera, porque de adentro es un misterio cada persona, pero gente egoísta que iba y le pedía: Padre, ¿no podría hacer usted algo por aliviar los sufrimientos de mi madre que está agonizando entre todos esos dolores? Y el padre miraba y empezaba a sudar. Decía: bueno, está bien. Y después del testimonio, cuando fui a casa, mi madre, una serenidad, una tranquilidad, ¿no? Y así murió, en paz. Quedé sorprendida. Testimonio del ayudante del Padre Pío. Aquella noche el Padre Pío tuvo unos dolores de muela atroces durante toda la noche que no lo dejaron dormir. O sea, asumía los dolores incluso que les tocaba padecer a otros. Un autor ha explicado la misión sufriente del Padre Pío diciendo: Dios manda a lo largo de los siglos hombres que son como el poderoso reclamo al pueblo de Dios para que realice el rostro social de Cristo Redentor y Renovador del mundo. En nuestro tiempo ha mandado al Padre Pío, lo ha plasmado en él para nosotros, para el mundo de hoy. El 20 de febrero de 1971, 3 años después de la muerte del santo, Pablo VI, hablando con el superior de los capuchinos, le dijo: mira cuánta fama ha tenido, qué gente se ha reunido a su alrededor. ¿Pero por qué? ¿Era por ser un filósofo? ¿Por ser un sabio? ¿Por ser un hombre de medios? No, dice, era porque celebraba la misa humildemente, escuchaba confesiones desde la mañana hasta la noche y era una estampa representativa de los estigmas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y sufrimiento. Padre Pío, por eso, Cireneo de Cristo, pero Cireneo sin Cireneo, como lo definió un autor. Cuando en una oportunidad le preguntaron quién era su Cireneo, el padre, encorvado bajo el enorme peso, respondió con la crudeza que a veces lo caracterizaba: ninguno. Todos dicen, pobre padre, pero todos me cubren luego de pesos. Como Jesús, escribió Domenico Mondrone, dice, andaba encorvado, a duras penas, de caída en caída, bajo el peso de la cruz, ciertamente también por el desgaste de su físico horriblemente martirizado y desangrado, pero cansado sobre todo porque suprador sum meum fabricaverunt pecadores, o sea, sobre mis espaldas harán los pecadores, son las palabras del Salmo 128. Sobre aquellas espaldas, continúa este autor, pesan todos los pecados del mundo, del primero al último, porque todos debían ser expiados, como todos habían ofendido la majestad divina. Este era el verdadero y más insoportable peso de Jesús, que Jesús había vivido como víctima, ¿no? Chesterton ha dicho que Dios ha dado a cada época la gracia de un santo capaz de contradecirla. La nuestra, a decir verdad, ha tenido más de uno, pero el Padre Pío ha sido quizá el más emblemático. Su siglo, el que más horrores ha causado a la humanidad, suponemos. Cada siglo es un misterio, la historia es un misterio. Pero podemos suponer, quizá con muy buena base, ¿no? Es el siglo que está surcado con 2 guerras mundiales y las innumerables locales, con sus lagras, sus gulags, los genocidios estruendosos y los tapados por el manto vergonzoso del silencio, el más grande quizá, de ese no se habla, como es el del aborto. Fue al mismo tiempo el siglo que menos comprendió el sentido del dolor, del cual se horrorizó y del cual tomó pie para negar la misma existencia de Dios, con el existencialismo ateo, y para proclamar el absurdo del hombre y la sinrazón del universo, como hace por ejemplo Sartre, y como hace la ciencia atea de nuestro tiempo. Ese siglo y el nuestro, que lo prolonga sin cambios sustanciales, salvo para peor, si algo no puede tolerar es la proclamación de un Dios que no solo existe, sino que es Padre y Redentor, que por el hombre que lo injuria y atropella, se hace hombre y se entrega a la muerte como salvador. Esto para él no tiene sentido. Es locura, es insensatez, es desvarío, es disparate. O como dijo San Pablo, locura para los paganos y escándalo para los judíos. Su siglo y el nuestro solo podían ser curados de su ceguera por un santo que fuera no ya un predicador de la pasión de Cristo, sino la reviviscencia de esa pasión. Pasión perpetuada y mostrada incluso en los detalles de cada una de sus llagas. Así, el Padre Pío fue llagado en el cuerpo como Cristo para destruir males y sufrimientos del mundo contemporáneo y para predicar que Dios nos ama hasta dar su vida por cada uno de nosotros.